Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En estos días turbulentos para la sociedad argentina, hemos tenido una buena noticia y hay que destacarla y compartirla. Y de eso se trata nuestro comentario editorial. El nuevo mapa de la República Argentina, a partir de una resolución de las Naciones Unidas, indica que nuestro territorio se ampliará en 1.700.000 kilómetros cuadrados gracias a la incorporación de toda esa enorme superficie de la plataforma continental. En una nota muy detallada que publicó Página 12 el día 29 de marzo, se comenta que precisamente en los últimos 20 años, nuestro país, a través de su política exterior, demandó la elaboración a las Naciones Unidas de una resolución que acaba de confirmarse, y esto arrancó en 1997 a partir de una comisión que luego tuvo una reactivación muy importante en el año 2003 bajo el gobierno del recordado presidente Néstor Kirchner. Según la Convención sobre el Derecho del Mar, y acá vienen algunos datos un poco técnicos, pero hay que destacarlos, sobre este tema tan importante, la plataforma continental se divide en dos. Hasta las 200 millas marinas es el mar territorial argentino sobre el cual nuestro país tiene soberanía plena, absoluta. A partir de ahí, y hasta las 200 millas marinas, es lo que se denomina zona económica exclusiva. Es decir, que los barcos de otros países pueden navegar, pero la República Argentina ejerce su poder, tanto fiscal y jurisdiccional, sobre la explotación y la obtención de los recursos que da el mar y la plataforma. Pero la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la cual nuestro país forma parte, habilita la continuidad, esto es un dato muy interesante, de la plataforma continental hasta un máximo de 350 millas marinas, en caso que se establezca la prolongación natural del lecho y el subsuelo en las áreas submarinas. En esa fundamentación fue que trabajó durante tantos años una comisión específica. Aunque, como decíamos antes, entre el 97 y el 2001 hubo un tiempo en que la comisión quedó paralizada. Luego se retomó y en este sentido el ex canciller de nuestro país, actual integrante del Parlasur, sostuvo que este es un trabajo en el que estuvimos muchos años, particularmente entre el 2003 y 2009, cuando presentamos la propuesta del límite exterior de la plataforma continental. Y en ese momento, recordaba Tayana, llevamos 40 tomos de documentación para respaldar la posición argentina. Para el exsecretario de Asuntos Relativos a las Malvinas y diputado del Parlasur también, igual que Jorge Tayana, el licenciado Daniel Filmus, la decisión de la Comisión de Límites de la ONU de no opinar sobre el tema Malvinas respalda la posición argentina de que hay una controversia de soberanía que tiene que resolverse necesariamente entre los dos países en conflicto. De acuerdo a la interpretación de la resolución que hace Daniel Filmus, la decisión de la ONU favorece las presentaciones judiciales que la Argentina lleva adelante contra las empresas petroleras que operan con permiso británico en la zona de las Malvinas. Un reclamo que el actual presidente Mauricio Macri se cuidó de mencionar cuando se reunió con el primer ministro David Cameron durante la cumbre de Davos. La exploración de hidrocarburos, la pesca y la instalación de una base militar en Malvinas están en contra de las resoluciones de la ONU que dicen que en la zona que hay una controversia de soberanía, ninguna de las dos partes puede tomar decisiones de manera unilateral. Esta nueva decisión de la Organización de las Naciones Unidas viene a reforzar esta postura. Por su parte, como era de esperar, el primer ministro británico le quitó importancia a la resolución de la ONU porque dice que no es vinculante. Y algunos habitantes de las Islas Malvinas dicen, nada más y nada menos, que las islas se llaman Falklands, como dicen en inglés, antes de que la Argentina fuera una nación. Cosa que es absolutamente falsa, porque los británicos, piratas entonces y actualmente un tanto igual, ocuparon nuestras islas en 1833. Recordemos que el 25 de mayo de 1810 y luego el 9 de julio de 1816 nació una nueva y gloriosa nación, la República Argentina, que tiene soberanía indiscutible sobre las islas del Atlántico Sur. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión, ya en el séptimo año consecutivo. Liliana, cómo pasa el tiempo, es increíble, pero aquí estamos, Liliana y este servidor, conduciendo el programa con tanto cariño, profesionalismo cada vez más, desde la gente. Y hoy les contamos que vamos a tener la entrevista con Daniel Maidana, que integra el equipo de coordinación, nada menos que de la Red Universitaria de la Economía Social y Solidaria, y un conjunto de institutos universitarios. Él nos va a contar de qué se trata y cuáles son los objetivos próximos. Bueno, y les contamos también que Ana Grondona viene a visitarnos para seguir analizando por qué nos pasan las cosas que nos pasan a los argentinos y a las argentinas. Ah, sí, a las argentinas también. Y justamente hablando de argentinas, Paula Aguilar, que es una brillante investigadora de nuestro Centro Cultural de la Cooperación, va a acercarse en minutitos más para traernos la voz de las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y nos vamos a poner un poco serios para recordar al maestro Carlos Fuentealba, que fue asesinado en 2007 durante la gestión del gobernador neuquino Jorge Sovich. Serios y tristes, porque también es una noticia conmovedora, pero hay que seguir adelante con la memoria. Y hablando de memoria, el 2 de abril nos remite generalmente a las Malvinas. Pero hay otras historias tan trágicas como la de 1982. Concretamente, Martínez de Hoz, Domingo Felipe Cavallo tienen mucho que ver con esa fecha. Y también Silvia Porritelli nos trae la historia de la cooperativa de provisión Turismo Alto Paraná. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. La provincia de Misiones, según datos oficiales, tiene una estructura productiva que se apoya más que nada en los cultivos industriales tradicionales como la yerba mate, el tabaco y el té, y en la industrialización de esos cultivos. La agroindustria y la industria forestal son las principales actividades del sector secundario de la economía misionera. Y en la industrialización de esos cultivos. La agroindustria y la industria forestal son las principales actividades del sector secundario de la economía misionera. La tercera actividad económica en importancia en la provincia de la Tierra Colorada es el turismo. Como ya se está imaginando, esta actividad se concentra principalmente en el departamento de Iguazú, donde se encuentran las cataratas del Iguazú, elegidas en 2012 como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Para promover el conocimiento de Misiones, más allá del turismo que proponen las cataratas y las ruinas de San Ignacio, donde la oferta estaba compuesta mayormente por paquetes cerrados con 3 días, el gobierno provincial impulsó en 2010, a través de organizaciones cooperativas, Misiones de Punta a Punta, una iniciativa que procura promover la visita a todos los rincones de la provincia. Esta propuesta se plantea también como alternativa económica para las comunidades misioneras. Misiones fue históricamente una provincia que vivió muy bien de la producción de la yerba mate, el té y el tabaco. También tiene una particularidad Misiones, que en general son productores con extensiones muy chiquitas, chacras de 25 o 50 hectáreas, que en la década del 90 habían quedado excluidos un poco del sistema financiero, el acceso al crédito y demás. Entonces, juntando un poco las maravillas naturales de Misiones en toda su extensión y la crisis por la que estaban pasando los productores, surge la idea de que los productores puedan complementar su actividad productiva recibiendo turistas. Néstor Gutiérrez, agente de turismo y misionero por adopción. Así comenzó una tarea de cooperativizar a los productores. Se armaron cooperativas chicas, no más de 10 o 15 productores, y se dividió la provincia en regiones. Y se comienzan a conformar circuitos turísticos con una marca colectiva de las cooperativas, que es Misiones de Punta a Punta, y se conforman circuitos turísticos que abarcan varios sectores de la provincia, siempre incluyendo Cataratas del Iguazú, para aquel turista que no las conozca. La provincia de Misiones concentra, según datos del año 2009 de la Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las provincias, una dependencia del Ministerio de Economía, el 42% de las plazas hoteleras y parahoteleras de la región. El número de viajeros que visitó la provincia en 2013 representó aproximadamente el 50% de los turistas que arribaron a la región y el 3% del total de las personas que se movilizaron por todo el país. En este desarrollo exponencial de la actividad turística, mucho tuvieron que ver los emprendimientos impulsados de manera asociativa a través de la Federación Misionera de Cooperativas de Turismo, que permitió redistribuir las corrientes turísticas a distintos puntos del territorio misionero. En esa estructura, la Cooperativa de Provisión Turismo Alto Paraná es la empresa operadora en representación de las cooperativas asociadas a la Federación del proyecto Misiones de Punta a Punta. Antes de conformar la Federación, la Cooperativa de Turismo Alto Paraná oficia en algunos casos como entidad de segundo grado, porque un poco la figura era de cooperativa de cooperativas. El resto de las cooperativas se asocian, incluso la Cooperativa de Turismo Alto Paraná es administradora de microcréditos mediante varias gestiones que hicimos durante mucho tiempo con el INAES. Alto Paraná fue designada administradora de microcréditos con 6 cooperativas ejecutoras y bueno, a partir de allí también se difundió en todo el resto de la provincia. Hoy las cooperativas de turismo de Misiones están en casi toda la provincia. Néstor Gutiérrez es síndico de la Cooperativa de Turismo Alto Paraná y nos explica que para el desarrollo de estos emprendimientos se dividió la provincia en 8 regiones, las que se pueden recorrer a lo largo de todo el año. Los circuitos predeterminados son Posadas, capital del Paraná, Ruta de la Yerba Mate y la Tierra Colorada, Misiones Jesuíticas, Sierras Centrales, Las Flores, Saltos y Cascadas, La Selva y Las Aguas Grandes. En los diferentes itinerarios puede combinarse la contemplación de bellezas naturales, flora y fauna, actividades recreativas y deportivas y de agroturismo, además del conocimiento de apasionantes espacios histórico-culturales. Nosotros lo que venimos tratando de hacer desde hace muchos años es aumentar la estancia de los turistas en Misiones y pasar de las clásicas 2 noches en Iguazú a que se puedan alojar 5 o 6 noches. Con lo cual, hay diferentes circuitos armados, pero bueno, podemos hacer Posadas, Santa Ana y San Ignacio, Loreto, incluyendo las reducciones jesuíticas de Santa Ana y de Loreto y el conocimiento de la Cruz de Santa Ana. También hacia el resto de la provincia con Leandro Alem, Oberá, Aristóbulo del Valle, 2 de Mayo. En la región de La Yerba con Apóstoles y Azara y Concepción de la Sierra. Pegado a Aristóbulo del Valle está el Salto Encantado y desde ahí también hacemos Salto del Moconá. La provincia de Misiones se caracteriza por ser uno de los territorios donde históricamente más se desarrollaron las cooperativas. Las hay de distintos rubros, agrícolas, de servicios públicos y de trabajo, entre otros. En el área de turismo llegaron a crearse más de una treintena de entidades, de las cuales siguen activas unas 24, según comenta Néstor Gutiérrez, misionero por adopción y miembro de la Cooperativa de Turismo Alto Paraná. Para el despliegue de las diferentes propuestas alternativas de turismo cooperativo, se implementaron diferentes acciones de capacitación y asistencia técnica, además del armado de propuestas comerciales estratégicas que les permiten a los actores, operadores, asociados tener herramientas para desarrollar la actividad de manera eficiente, con calidad y para generar beneficios económicos que la hagan sustentable. Nosotros estamos convencidos de que mucho se ha modificado. Hubo todo un proceso de capacitaciones permanentes. Siempre decimos que esto ha sido un trabajo de hormiga, porque primero capacitaciones en asociativismo y en cooperativismo. Pero luego hubo muchas capacitaciones orientadas a la atención del turista. Hubo asistencia a las cooperativas desde el Estado, tanto provincial como nacional. había chacras, por ejemplo, que no estaban en condiciones de recibir un grupo de turistas porque no contaban con sanitarios adecuados, con lo cual en su momento, con apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se instalaron 21 baterías de sanitarios en 21 chacras de diferentes localidades. Y hubo cursos de asistencia en gastronomía, en diferentes servicios para dar al turista, como fisioterapia, barroterapia y demás. Para la implementación de un eficaz turismo receptivo, orientado a nuevos destinos, es fundamental trabajar en la concientización de los emprendedores y sus comunidades, a fin de ofrecer a los visitantes una amplia variedad de servicios acordes a las necesidades actuales que requiere la actividad. Esta fue una de las tareas encaradas por el proyecto Misiones de Punta a Punta que llevan adelante las cooperativas misioneras. En Leandro Alem, hace 20 años atrás, existía un solo hotel y una hostería que estaba sobre la ruta y trabajaban con viajantes. Fue todo un trabajo muy duro convencer a los colonos de que la zona podía recibir turistas, porque aunque parezca loco, la gente se crió ahí, entonces te decía, ¿y qué le vamos a mostrar al turista? Digamos, porque era algo que ellos estaban acostumbrados a ver y a conocer desde chiquito. Hoy en Alem hay 4 o 5 hoteles, todos de muy buena categoría y servicios de atención al turista. Oberá creció muchísimo también. Oberá tiene la Fiesta Nacional del Inmigrante, pero más allá de la Fiesta Nacional del Inmigrante, hubo crecimiento en el tema de las chacras dedicadas al agroturismo y también en la hotelería. O sea que todo esto ha ido complementando y haciendo crecer la actividad económica. La integración entre cooperativas fue el eje que motorizó a las operadoras solidarias de turismo de la provincia de Misiones. En ese marco, la Cooperativa de Provisión Turismo Alto Paraná forma parte de la Mesa Nacional de la Economía Solidaria del Instituto de Promoción de la Economía Solidaria, el IPES, y está asociada a la Federación Misionera de Cooperativas de Turismo. La cooperativa, además, impulsa alianzas y convenios que permiten el armado de interesantes circuitos solidarios de turismo y la comercialización conjunta de sus productos. El turismo es un rubro muy especial, como muchos de la actividad económica, pero en general, lo que se dice habitualmente, la parte del león se la queda las empresas de transporte, las gastronómicas y la hotelería. Al trabajar por medio de cooperativas, lo que tratamos de garantizar es una mejor distribución del ingreso, que los emprendimientos y las cooperativas puedan ponerle un precio justo a sus servicios y no que tengan que trabajar individualmente vendiendo su servicio a un precio muy bajo. La Cooperativa de Provisión Turismo Alto Paraná, marca colectiva de comercialización de las cooperativas de turismo de Misiones, despliega su accionar más allá de las fronteras del país, ya que integra la Asociación Binacional de Turismo, ABITUR. El objetivo de este espacio es crear oportunidades para el desarrollo del turismo regional a través de rondas de negocios entre las entidades operadoras de los países. Estamos trabajando mucho a través de ABITUR, de la cual somos fundadores. ABITUR es la Asociación Binacional de Turismo, conformada con los estados brasileños de Río Grande do Sul, Santa Catarina y el suroeste de Paraná. Hace unos años que venimos trabajando para incrementar los circuitos transfronterizos. A esto se ha sumado Paraguay últimamente, estamos trabajando bien con cooperativas de Paraguay para poder que los turistas visiten toda la zona y no solo cataratas. Como propone la Cooperativa de Provisión Turismo Alto Paraná, con su multitud de itinerarios que se componen de tesoros naturales y apasionantes espacios culturales, Misiones es una provincia para recorrer de punta a punta y disfrutando al máximo durante todo el año. Y qué mejor que hacerlo de la mano de las empresas solidarias que, como agentes de redistribución del ingreso, movilizan recursos locales y regionales y se preocupan por el cuidado del medio ambiente. Para ir adelantando vacaciones de invierno, el próximo feriado largo o también la próxima escapada, ¿por qué no? Desde ya les recomendamos la provincia de Misiones. Y si es por medio del turismo cooperativo, mejor todavía. Para informarse sobre los servicios y recorridos que ofrece la Cooperativa de Provisión de Turismo Alto Paraná, no hay más que ir a la página de la cooperativa, por cierto, como siempre, tome nota, www.turismoaltoparaná.com. todo junto, .com.ar. Se lo reitero, www.turismoaltoparaná.com.ar, o si no, consultarlos a través de su página de Facebook Turismo Alto Paraná. Desde la gente. Desde la gente. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. El nombre del espectáculo parece jugar con el uso de una sola vocal, la A. La casa canta. Es una obra de poesía oral desde la mirada de la coreógrafa francesa Isabelle Paes, en un entrecruce de lenguajes escénicos que componen un poema vivo interpretado por un cuarteto plástico musical. El poeta Luis Luqui escribe: «Probemos un pobre dolor interpretado a cuatro voces, aunque lo hagamos bien». Y ahí surge la voz cruda de la cotidianeidad encarnada en una partitura estrafalaria, contrapunteada por la poesía de Juano Villafañe y Carlos Aldazábal. Estos tres autores, estas tres escrituras, entran en resonancia y develan el discurso poético de la obra. Idea y dirección Isabelle Paes, y los intérpretes son José Luis Calviño, Isabelle Paes, Fernando Suárez, Ignacio Mateis. La Casa Canta puede verse y oírse este domingo a las 20:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con localidades a 150 pesos. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocreditcoop.coop. Usted está saliendo de la zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Memoria. Memoria. En el año 2007, los trabajadores de la educación neuquinos vivían una situación de lucha permanente por mejoras laborales. Tras años de reclamos desoídos por reivindicaciones de los trabajadores de educación, el gremio de la educación de Neuquén comenzó el año con un nuevo plan de lucha. Luego de 30 días de huelga, el gremio decidió en asambleas cortar dos puntos estratégicos de las rutas provinciales con el objetivo de forzar alguna respuesta del gobierno provincial encabezado por Jorge Sovich. Su respuesta, la de Sovich, fue contundente pero brutal. El saldo de un operativo nunca visto en la provincia desde los tiempos de la dictadura militar fue la muerte del maestro Carlos Fuente Alba, asesinado por el disparo de una granada de gas lacrimógeno cuando se retiraba del corte. La indignación y el repudio recorrieron rápidamente el país. Decenas de miles de personas marcharon en diferentes ciudades exigiendo justicia y el esclarecimiento del brutal asesinato. A 9 años de aquel hecho dramático, solo está detenido el responsable de haber disparado la granada de gas sobre la nuca de Carlos Fuente Alba. Nunca se juzgaron a los responsables políticos. En su momento, Alfredo Alcón le puso voz al homenaje que le realizaron a Carlos Fuente Alba, y el Duende Garnica sigue recordándolo en cada acto, en cada lucha que sigue desarrollándose en Neuquén. Estás entre estos aires que hoy envuelven este homenaje a los maestros de vida. Estás junto a Sandra, Ariadna y Camila. Estás entre tus compañeras y compañeros. Estás en el patio de la escuela, en el aula, junto a tus humildes alumnos, en las marchas que se hacen y que se harán, en las luchas venideras. Estás en la memoria viva, en el camino recorrido y por recorrer. Estás en los sueños y utopías de todos los que quieren una vida justa y digna. Sandra, tu compañera, te definió como un químico que combinaba

cooperativa internacional denominado Estrategias para incidir en la formulación de políticas públicas, el primer punto de este plan de acción dice incidir sobre las políticas públicas en el marco de una alianza con todos los actores de la economía solidaria. Por cierto, otro de los grandes objetivos indica impulsar la integración. Y el lema es que ninguna cooperativa no esté integrada, sobre todo en este año del bicentenario de la Declaración de la Independencia Patria. En otro punto, y no lo vamos a comentar todo porque es un documento muy extenso, habla de impulsar normas para la consolidación de la economía solidaria, constituir una comisión redactora y presentar al Congreso de la Nación la propuesta de ley de actualización normativa y promoción de cooperativas y mutuales. Y en otro punto, por supuesto, se refiere a la difusión del pensamiento cooperativo, sus principios y valores. Para quienes tengan interés en acceder al documento completo, es muy simple. Ingresan a la página web www.cooperar.coop y ahí van a tener todo el detalle del Plan de Acción 2016-2017. Buenísimo. Yo tengo frente a mí el comunicado de prensa de APYME que alerta por modificaciones al régimen de facilidades de pago permanente de AFIP. Y dice así, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios advierte que las modificaciones publicadas el pasado 23 de marzo al régimen de facilidades de pago permanente dispuesto en febrero por la AFIP empeoran gravemente las condiciones en que se desempeñan las MIPYMES. Estas medidas causan desconcierto y pesar en el sector, ya que hace pocos días nuestra entidad presentó preocupaciones y propuestas concretas respecto del plan de facilidades a las autoridades de la subsecretaría PYME, que se comprometieron a trasladarlas a AFIP en busca de una solución. Lejos de recibir una respuesta favorable a estas consideraciones, la modificación reciente al plan de pagos mantiene la restricción en la cantidad de cuotas. Establece un encarecimiento de las tasas de financiación que aumentan del 2,32% mensual al 2,5% desde el primero de abril y luego pasan a tasa variable a partir de mediados de abril o mayo con otro incremento. Pero lo más preocupante es que se reducen gravemente las posibilidades de financiación. Todo esto es insólito y especialmente letal para las MIPYMES, dado que se deja en los hechos al sector sin posibilidad de financiar sus deudas impositivas. APYME insta a las autoridades nacionales a rever esta medida que atenta contra las pymes y el trabajo. La entidad advierte que continuará accionando para impedir que el esfuerzo de miles de pymes sea malogrado por falta de atención y sensibilidad hacia un sector clave para la creación, empleo y el desarrollo nacional. Bueno, si siguen con esta política, despidiendo empleados del Estado y con los despidos del sector privado y con el achicamiento del aparato productivo, con reducción o desaparición lisa y llanamente de las pymes y las microempresas, evidentemente el objetivo de la pobreza cero pareciera que va a ser impracticable. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. Dicen que el gran autor alemán, autor de El Fausto, me refiero a Goethe, dijo con su último suspiro, luz más luz. Bueno, eso es lo que le pedimos a Ana Grondona en su columna de hoy para que nos ilumine y nos ayude a interpretar la realidad argentina y su entorno. ¿Cómo estás, Ana? Buenas, ¿qué tal? Bueno, siempre esa demanda tan exigente. Sí, pero demasiado, bien, pero es para introducirnos al tema que nos convoca. Perfecto. Bueno, hoy quería traer un tema que estuvo circulando en los medios en estos días, que sería algo así como pobres, merecedores y no merecedores. Ah, qué título, ¿no? Incluso diría merecedoras y no merecedoras en femenino. Ajá. Me refiero a, no sé si vieron, que nos están escuchando, este programa político tan interesante que se llama Indomables. Uno de los periodistas le preguntó por medidas concretas a Margarita Barrientos que hicieran, que justificaran esta adhesión que manifestaba respecto al gobierno de Macri. Una pregunta bastante abierta, en el sentido de que no iba, por ejemplo, a otros rumores que circularon en la web que apuntaban a ciertos comportamientos entre Margarita Barrientos y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, más vinculados a cuestiones más turbias. Vamos a dejarlo ahí porque son solo rumores. Si era una pregunta política respecto del posicionamiento concreto respecto de ciertas medidas. Fue interesante la reacción. Por un lado, más allá de la respuesta de Margarita, que puede haber sido interesante, la reacción de los otros periodistas que estaban en el programa. Porque muy rápidamente acusaron a esta pregunta de ser una suerte de interpelación injustificada respecto a la posición de esta trabajadora social muy loable. Y muy rápidamente uno de los panelistas del programa señaló que esta pregunta era una pregunta injusta porque Margarita Barrientos, a diferencia de Milagros Sala, no tenía ninguna sospecha de un comportamiento corrupto. Y ahí pesqué algo, esta contraposición entre Milagro y Margarita, que yo había escuchado un poco al pasar en algún discurso de Gabriela Michetti. Y es un tema bastante viejo de la política social, incluso en épocas victorianas en Inglaterra, distinguir la conducta moralmente apta, moralmente justificable de los pobres, es decir, aquellos que son dignos de la asistencia del Estado, respecto de conductas inmorales de otros sectores que deben recibir como una respuesta estatal la represión. Claro, pobre pero honrado, se porta bien. Exacto, pobre pero sumiso, pobre claro, pero humilde. Obedece. Exactamente. Y me parece que en esta contraposición hay algo de eso que se está jugando, es decir, la figura de un personaje que está muy vinculado a los sectores populares, pero que lo hace solamente desde una perspectiva, digamos, entre comillas, social, que supuestamente no se involucra en política, y por el contrario, la figura de Milagro, que está absolutamente vinculada con el terreno político. Ahora, un poco, si nos metemos a hilar un poco más fino en esta escena, empieza a parecer que este primer acercamiento, esta primera visión es un poco sesgada. Es decir, muy rápidamente vemos respecto a los personajes. Margarita Barrientos, más allá de su actividad muy loable vinculada a sus comedores y a la actividad social, hace muchos años que manifiesta un apoyo explícito al PRO en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Se sacó fotos con Mauricio Macri en la campaña. Efectivamente, y buscando material para la columna de hoy, incluso encontré que en la interna del PRO ella tuvo un posicionamiento más cercano a Larreta. Es decir, es un personaje vinculado a la política. No está ni bien ni mal, pero digamos es un dato. Y por otro lado, el panelista que hace la intervención más punzante respecto de impugnar esto que denomina una interpelación, fue el mismo un candidato a legislador por la provincia de Buenos Aires de Massa, ¿no? Es decir, que en estos lugares hipotéticamente morales y no políticos, si uno escarba un poco más, por el contrario, ve posicionamientos concretos en la disputa política. Entonces me parece que entre las muchas cuestiones que hay que preguntarse en este contexto es ¿qué está haciendo este discurso moral y moralizante que está circulando tanto en los medios de comunicación, en el debate público, respecto de la discusión política? Y me pregunto si no está funcionando en muchas oportunidades como un modo de encubrir posicionamientos políticos y permitir que posicionamientos que son abiertamente políticos y en algunos casos hasta partidarios se presenten de un modo neutral, ¿no? Y se opongan y estigmaticen a los posicionamientos que por el contrario se manifiestan abiertamente políticos, que sería puntualmente el caso de Milagros Sala. Frente a esta última cuestión de la relación entre la política y la moral, me parece que hay algunas cuestiones a las que nos tenemos que detener a pensar. Porque un poco como decíamos la semana pasada, en nombre de la moral se pueden cometer actos que nada tienen que ver con la ética, incluso que nada tienen que ver con la legalidad, incluso que nada tienen que ver con la justicia. Y este me parece que es el caso de la prisión que está sufriendo en este momento la militante popular Milagros Sala, y con esto quiero redondear un poco la idea. Tal como ha expuesto Zaffaroni en numerosas intervenciones públicas, y lo cito a él porque es una figura intachable, indiscutible, en este momento, el hecho de que Milagro esté en prisión y haya permanecido en prisión por tanto tiempo es jurídicamente injustificable. Una aberración total. Exactamente. Tanto por los motivos por los cuales la detienen, por los motivos por los cuales la mantienen detenida, los modos en que los jueces que ejecutaron las distintas órdenes llegaron a su cargo de jueces, es decir, todo lo que está involucrado alrededor de la detención de Milagros Sala está siendo objeto de duros cuestionamientos, no solamente por parte de Zaffaroni, sino por Amnistía Internacional. Entonces, a veces es muy tentador este lenguaje moral, a veces es muy tentador entrar en estas dicotomías que nos dejan tranquilos con nuestra propia conciencia y pensar que hay pobres buenos y hay pobres malos, hay pobres merecedores, pobres no merecedores. Es muy tentador entrar en estas lógicas que ¿qué es lo que nos presentan? ¿Cuál es el anzuelo que nos presentan? Un lugar no político, neutral, con valores superiores, desde los cuales podemos tener un juicio, una perspectiva objetiva de un determinado momento histórico. En este caso, digamos, esta era que nos toca del post-kirchnerismo. Me parece que tenemos que estar muy atentos a estas trampas de los discursos morales que se presumen más allá de la política, preguntarnos por la politicidad, por el contrario de estos discursos que se presentan como morales, y señalar, ahora sí para cerrar, que por el contrario, en aquella figura que aparece como ultrapolitizada, que es la figura de Milagros Sala, se está cometiendo hoy, indudablemente, un acto que va en contra de la justicia y en contra de la ética, que es un valor superior incluso al de la moral. Y entender que en ese lugar y en esa injusticia pueden estar en ciernes injusticias futuras e incluso injusticias mayores. Entonces, aunque sea incómodo salir a defender las posiciones ultrapolitizadas, es más que nunca urgente hacerlo porque allí efectivamente se están cometiendo en el presente enormes injusticias. Concuerdo como siempre contigo, Ana. Me dejaste pensando en el nombre del programa, ¿no? Nosotros tendríamos que hacer un programa en la TV o en el cine o en la radio, por cierto. Podríamos ponerle, por ejemplo, inclaudicables, insobornables, porque está de moda, palabras que empiezan con in, o mejor, que te parece, coherentes. Ese podría ser el nombre de nuestro programa. Gracias por tu reflexión y nos encontramos la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. El espectáculo se llama Patricio Contreras dice Nicanor Parra, y los tres primeros minutos de la obra son un hallazgo que hace que el espectáculo bien podría finalizar allí. Pero por suerte no, sigue, y uno puede deleitarse con la poesía de Parra, con la música de Diego Penelas, el maravilloso decir y cantar de Patricio Contreras y la puesta de Alejandro Tantanian. Nicanor escribe para ser dicho, Patricio dice para ser escuchado. El poeta y la voz, entonces, esta vez son dos y volvemos al plural. El espacio está desnudo y la palabra, la música, la voz, Nicanor y Patricio, sabrán llenarlo. Eso ansiamos y ya se sabe, solo se vive con ansias. El espectáculo puede verse los viernes a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entradas a $250. Mi amor, me llamaron de la empresa. Tenemos que volvernos hoy. ¿Pero por qué tenemos que volver antes? Seguro que no es urgente. Que no es urgente. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Bueno, pero podés autorizar desde acá. Pero no traje la compu. Pero trajiste el celu. ¿Y con el celu qué hago? Hacés todo. Porque llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Ah, y autorizás todo desde el celular. Credicop Móvil, el banco en tus manos. Descárgate la aplicación e informate sobre esto y mucho más en www.bancocredicop.coop. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Usted está saliendo de la zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de género. Visión de género. Seguimos con Desde la Gente, estamos en nuestro lugarcito de la columna de género, con este caso con Paula Aguilar. ¿Cómo estás, Paula? Bien, muy bien, buenos días. Bueno, ¿qué nos vas a traer hoy? Bueno, el audio que vamos a escuchar nos pone un poco en el tema de hoy. ¿Qué hace? A ver, ¿qué hace, Dora? ¿Qué hace? Señora. Ya está sacándose, ya está haciendo el show de señora. La partida. Yo voy a arreglar mis cosas, lo voy a ordenar un poco acá, lo voy a limpiar, si quiere pagarme me paga, si no, no, yo me voy. A Dora, la podés tener por horas, o jubilarla y buscarte una mejor. No voy a discutir. Lo de Dora no lo voy a discutir. Estoy perdiendo el tiempo. El señor no me puede pagar. ¡Dora! ¡Dora! ¿Cuánto tiempo trabajó con la familia? 30 años. Es de la película Cama Adentro. Acabamos de escuchar a Norma Leandro en relación con su empleada doméstica. Y justamente de lo que vamos a hablar es de el aniversario, que es el 3 de abril, de la sanción de la Ley de Personal de Casas Particulares. Nos parece que es fundamental pensar, justamente a varios años de la sanción de la ley, cuál es el balance que hace el propio personal de casas particulares, y celebrar también el Día de la Empleada de Casa Particular, que es el 3 de abril. Buenísimo. Estamos en contacto entonces con Alcira Burgos, que pertenece al Sindicato de Personal de Casas de Familia de Córdoba, y nos va a contar cuál es el balance que hacen ellas respecto de la ley. Buen día, Alcira. Buenas, ¿cómo les va? Hola, Alcira. Hola, ¿qué tal? Nosotros el balance que hacemos siempre es muy positivo. ¿En qué sentido, Bobo? Hubo un cambio muy grande de paradigma. De servidumbre pasamos a ser trabajadoras. Hoy podemos considerarnos que tenemos el mejor regalo, el mejor instrumento para llevarlo a la práctica, porque antes no era así. ¿Cuál era lo que decía la persona que nos empleaba? Pago lo que puedo. El empleador decía, es empleada de mi mujer, o en todo caso, no sé si es empleada. Esas eran las expresiones. La trabajadora, nosotros, ¿qué decíamos? Bueno, somos como de la familia. Todas esas cosas han cambiado hoy. ¿Por qué? A 3 años de celebrar esto, esta ley que tanto bien nos ha hecho, podemos decir que el resultado es muy positivo. Vamos lentos, eso es cierto, pero vamos consiguiendo todo. Ya no nos pueden despedir si estamos embarazadas. Ya no nos pueden despedir si hemos comunicado que nos hemos casado. Ya no nos pueden despedir si no hay un preaviso de un mes antes. Y todas estas cosas sirvieron para darnos cuenta y empezar también a pelear por otras. Hoy tenemos la comisión. Hemos resuelto, hemos tenido por primera vez el año pasado nuestras paritarias. Esto es algo muy grande. Sí, ¿cuál fue las posibilidades de aplicación de la ley en las distintas provincias? ¿Ustedes tienen algún registro de eso? Nosotros podemos hablar que va lento, como te dije al comienzo, pero sí, nuestro trabajo tiene 53 años, nuestro sindicato. Entonces, el instalar la ley va a ser igual que instalarnos como sindicato, va a llevar un tiempo. Nosotros vemos que no es de golpe, pero sí quienes se están acercando al sindicato, va creciendo quienes trabajan regularizadas y registradas. Porque ya no hablamos más de trabajo en blanco ni trabajo en negro. Decimos, hemos cambiado hasta el lenguaje, estamos registradas, estamos regularizadas. ¿Qué cálculo más o menos de lo que falta? Falta mucho, eso es cierto. Falta mucho. Pero bueno, pero este trabajo ya es distinto, porque ya tenemos una ley que nos defiende. Claro. ¿Cómo ven las perspectivas respecto de la modificación de las leyes de seguridad social que se estaba anunciando para septiembre? Bueno, casualmente nosotros acabamos de enviar una nota a todos los sindicatos que constituyen la comisión esta que nos reunimos con el Ministerio de Trabajo de la Nación, para que en forma urgente, no solamente por esto del aumento de la obra social, sino por lo que está ocurriendo en nuestro país, que la canasta familiar está quedando muy incansable para nosotros que en la próxima reunión, y que sea en este, en el mes de abril, para que veamos los aumentos nuevamente. Entonces, pero esto, como es la lucha permanente nuestra, esto no lo consideramos como que empezó y ya termina. No, no, no, no, continúa. Desde ese lugar es muy reconfortante ver todos los adelantos que tenemos. ¿Qué actividades ustedes están planificando en relación con este día y la celebración? Con bombos y platillos, como decimos. ¿Por qué? Porque es la primera vez que a nivel nacional tenemos un día nuestro. A nivel nacional, y que va a ser pago. Claro que es domingo. Bueno, está la que trabaja día domingo. Le tienen que pagar doble jornada. Pero si ese día es nuestro, ¿no te parece que debe ser triple? Completamente, con todo el esfuerzo de todos los días. Bueno, le agradecemos a Alcira muchísimo la participación en este espacio de géneros en Desde la Gente. Al contrario, de todo corazón y en nombre de todas las trabajadoras de Córdoba, un abrazo grande para todas y muchas gracias por la difusión. Un abrazo para ustedes y para las compañeras, ¿eh? Gracias, chao. Gracias. Estábamos hablando entonces con Alcira Burgos, apoderada del SINPECAF, que es el Sindicato de Personal de Casas de Familia de la provincia de Córdoba. Y nos despedimos con música, ¿no, Paula? Sí, claro. Hoy con Eva y León y su banda, y un tema de Chabuca Granda, María Landó. Qué bueno. Qué buen tema. La madrugada estalla como una estatua. Estatua de alas que se dispersa por la ciudad. Y el mediodía canta, campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Pero para María no hay madrugada, pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna. Alza su copa rota sobre ojos, María de alzar los ojos, María Landó, rotos de sueño, María rotos de sueño, María Landó, de andar sufriendo, María de andar sufriendo, María Landó, solo trabajas, María solo trabaja, María Landó, solo trabaja, María solo trabaja, y su trabajo es ajeno. Y su trabajo es ajeno. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniela Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Está con nosotros Daniel Maidana, que integra el equipo de coordinación de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria de nuestro país, obviamente. Daniel, un gusto, bienvenido a nuestro estudio. Y hecha la presentación, nos interesa mucho entonces conocer cómo surge esta red, quiénes la componen y cuáles son los planes de trabajo. Bien, gracias por la invitación. Bueno, esta red surge en abril del año 2014. Es una iniciativa que surge en el seno de la Red de Extensión Universitaria, que es una de las redes que dependen del Consejo Interuniversitario Nacional. Y en ese mes de abril, en un encuentro plenario que se realiza de la red en la ciudad de Tandil, se propone la creación de un espacio de economía social y solidaria, en principio dentro de esta red de extensión. Cuando comienza a funcionar este espacio, inmediatamente lo que se plantea es avanzar hacia la constitución de una red que vaya más allá de la extensión universitaria y que involucre al conjunto de las universidades y el conjunto de las áreas universitarias, porque la economía social y solidaria, si bien ha tenido mucho despliegue en los últimos años en la extensión, también es muy interesante lo que se hace en investigación y en docencia, por supuesto. Entonces, la idea es que esta red involucre cada vez más a las universidades en esta problemática, que se articulen, que se comuniquen los equipos que trabajan estos temas y que esto pueda permitir que como sistema universitario nos pongamos al servicio de la movida de la economía social y solidaria desde lo que se puede aportar, ¿no? De la investigación, la docencia, la acción, la intervención, la extensión, etcétera. ¿Qué universidades o cuáles son las universidades que participan en esta red? Bueno, hay unas cuantas universidades, yo no traje acá el listado completo. En el encuentro que hemos realizado este mes de marzo, tenemos presencia de 23 universidades. Las universidades que tomaron la iniciativa en esto fueron la Universidad de Quilmes, la Universidad de General Sarmiento, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad de San Martín. Pero a partir de allí se comenzó a desplegar a un conjunto de universidades, de referentes universitarios, porque en realidad todavía la red no cuenta con una institucionalidad de que sean representaciones formales de las universidades. Por ahora son equipos y referentes de universidades. Y tenemos participación de gente de Universidad de Misiones, de Comahue, de Río Negro, de Tierra del Fuego, de La Pampa, de San Juan, de San Luis, de Córdoba, de La Rioja, Santiago del Estero. Ahí realmente es un despliegue muy importante a lo largo de todo el país, la participación y la conexión con la red, así que nos permite pensar en una proyección interesante en los próximos meses. Cuando se habla de economía social y solidaria, uno se imagina que predominan los graduados en ciencias económicas. ¿Es así o hay más diversificación? Hay de todo, hay de todo. Yo creo que cada vez más la economía social y solidaria es un campo transdisciplinario que abarca desde el punto de vista de las universidades, gente que viene de distintas formaciones, disciplinas que tienen que ver con el ambiente, con la naturaleza, con la ecología, con la sociología, con la antropología, es decir, con cuestiones más tradicionalmente duras, la ingeniería, es decir, porque de lo que se está tratando sobre todo es de pensar una universidad que durante un tiempo estuvo pensada la formación de élites. Durante otro tiempo se pensó como una especie de soporte de investigación y desarrollo para el mundo de las grandes corporaciones, y que nosotros estamos intentando que se reformule este modelo de universidad al acercarnos al centenario de la reforma de 1918, poner en debate una reformulación del sentido de la universidad acompañando el proceso de construcción de otra economía social y solidaria, ¿no? Es buena la referencia al inminente, por decir así, centenario de la reforma universitaria, porque uno de los objetivos de ese gran salto que se dio en 1918 fue poner a la universidad al servicio de las necesidades de la comunidad, del país, de su proyecto económico y social. Ahora, en la práctica, ¿estas universidades cuentan con institutos especializados o estos institutos se han gestado a partir de iniciativas de elencos profesionales y docentes? Hay de todo. Hay de todo. A veces hay institutos, hay áreas específicas institucionales creadas, a veces hay programas, y otras veces no hay nada. Otras veces hay investigadores, hay docentes, hay grupos sueltos con más o menos peso dentro de la universidad que intentan dar su pelea por construir un espacio en esta temática, pero hay un abanico de realidades distintas. Hay universidades que tienen espacios más importantes, pero en otros casos no, hay de todo tipo de formatos tenemos de participación. Y cuando hablamos de red, ¿hay procesos de intercambio, conexiones, circularización de investigaciones, de opiniones? Sí, ahí nosotros estamos manteniendo un diálogo interesante, continuamos un diálogo muy interesante con la Secretaría de Políticas Universitarias, porque el año pasado se avanzó en algo muy importante, que es el diseño de un sistema de información universitaria específicamente para la economía social. O sea, ya existen sistemas de información universitaria que están puestos a disposición de todo el sistema público de educación superior y también de universidades privadas para la administración presupuestaria, para gestión de alumnos, para un montón de cuestiones. Y ahora se está diseñando, y eso es una novedad importante, porque todavía está en elaboración, esperamos que durante este año se ponga en vigencia, un sistema de información universitaria estrictamente referido a la economía social y solidaria. Es decir, qué enseñan las universidades, que puede ser desde una carrera hasta una materia relacionada con esto, qué escriben, qué publican, qué investigan, las tesis que salen con relación al tema de la economía social y solidaria, qué áreas institucionales en cada universidad se dedica a estas cuestiones, qué acciones concretas hacen las universidades. Hay universidades que tienen a veces sistemas muy interesantes de recolección de los residuos de papel para trabajar con cooperativas de reciclado. Hay universidades que tienen una huerta con fines educativos y que trabajan con cooperativistas de la zona. Hay movidas muy interesantes en las cuales la universidad no ni enseña ni investiga, sino que actúa, interviene. Entonces, este sistema de información universitaria va a permitir disponer al público en general y al sistema universitario en particular de qué es lo que está pasando en materia de economía social, lo cual le da una entidad importante al campo. Indudablemente. Daniel, el año pasado, si mal no recuerdo, en el mes de octubre, quizás un poquito antes, hubo un encuentro nacional muy importante convocado por la red en un ámbito del Ministerio de Educación de la Nación, en el Salón Alfredo Bravo, en la Ciudad de Buenos Aires. Este año, 3 y 4 de marzo, se llevaron a cabo también unas jornadas muy importantes, en este caso en el Centro Cultural de la Cooperación, en nuestro centro. ¿Qué otros proyectos tienen para el año 2016? Bueno, estamos abocados a lanzar una campaña lo más fuerte que sea, que podamos, de que nos den el alcance, de difusión de la economía social y solidaria. Es decir, la campaña se va a llamar 10 en economía social y solidaria. Y la idea es, vamos a trabajar con 10 ejes distintos, bueno, hábitat, software libre, etcétera. Yo no los tengo presentes ahora, pero 10 ejes para la difusión de la economía social y solidaria por distintos medios. Se van a elaborar cuñas radiales, cuestiones audiovisuales de difusión, gacetillas, folletería, etcétera. Y la idea es que poder acuñar la cuestión de que el 10 es una calificación, que normalmente claro, lo hace la universidad, pero ahora vamos a intentar hacerlo desde una movida más amplia, a ver quién se saca 10 en economía social y solidaria, ¿no? Entonces, un poco con ese espíritu, vamos a promover una campaña para que el objetivo principal de sensibilización y visibilización de la temática, porque nos parece que hasta ahora, o al menos en los últimos años, tal vez contrariando los orígenes de las experiencias históricas de economía social en la Argentina, pero hemos estado muy orientados a la cuestión de la producción, o sea, al lado de la producción hemos descuidado el lado del consumo, de poner foco en la temática del consumo, de cómo se promueve el consumo, cómo se estimula el consumo, cómo se construye el consumo responsable, etcétera. Entonces la idea es sensibilizar respecto de lo que es la economía social y solidaria, ese es el eje principal de la campaña. Perfecto, les sugerimos entonces, si ingresan por algún buscador, las siglas son RUESS, Red Universitaria de Economía Social y Solidaria. Allí vamos a estar en comunicación. Perfecto, Daniel. Un gustazo, esperamos tener buenas noticias por parte de ustedes y les deseamos el mayor de los éxitos. Bueno, muchas gracias. Estuvimos dialogando con Daniel Maidana, integrante del equipo de coordinación de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El fallecimiento de Aldo Ferrer representa una gran pérdida para la economía en particular y para las ciencias sociales en general. A lo largo de su trayectoria supo aportar conceptos económicos que permitieron un mejor entendimiento de la economía argentina, tanto a través de sus libros como sus clases o sus intervenciones sobre la coyuntura. A lo largo de su existencia se transformó en maestro para varias generaciones de economistas heterodoxos que quisieron alejarse de los caminos trazados de la escuela neoclásica y darle un enfoque progresista a la economía, entendiéndola como herramienta para mejorar la condición de vida de la población. Se propone, por lo tanto, una charla de homenaje y con posterioridad un micrófono abierto para que el público pueda expresar sus recuerdos. Participan Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural, Fernando Porta, de la Universidad Nacional de Quilmes, Augusto Costa, de la Universidad de Buenos Aires, Marcelo Rugger, del CONICET, Rodrigo López, de la Cátedra Nacional de Economía Jaureche, coordinados por Martín Burgos, del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación. El homenaje a Aldo Ferrer será este lunes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. ¿De dónde venís? Mira la pinta que traes. Vengo del banco. No doy más. 1000 horas haciendo cola. Un calor de locos. Encima me perdí todo el partido. Un desastre. ¿Y vos, Fer? Ah, no, yo también hice todo lo del banco, pero me trajeron un cafecito, vi el partido entero, todo bien, hasta con aire acondicionado. ¿Qué banco tenés, Fernando? ¿Dónde queda? Acá, en la mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté y puede desde pagar la tarjeta de crédito hasta hacer transferencias. Además, tiene un buscador de cajeros y promociones. Credicop Móvil, el banco en tus manos. Descárgate la aplicación e infórmate sobre esto y mucho más en www.bancocredicop.coop. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde el próximo martes 6 y hasta el sábado 9 se va a desarrollar el cuarto Congreso Internacional de Artes en Cruce. Allí se realiza el encuentro de especialistas en teatro, cine, danza, música, plástica y otras áreas con referentes provenientes de universidades de todo el mundo. Algunos de los temas a tratar son la teoría de las artes ante el desafío de la intertransdisciplina, transformación del campo profesional, nuevas áreas de inserción, interacciones entre lo visual, lo sonoro y la palabra, arte y estudios de género. La actividad está organizada por la Carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con el auspicio del Área de Investigaciones en Ciencias del Arte del Centro Cultural de la Cooperación. Reiteramos, desde este martes 4 de abril, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Usted está saliendo de la zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Si uno dice 2 de abril, indefectiblemente lo que viene a la memoria es Malvinas, la guerra en el Atlántico Sur. Pero la historia a veces juega y se encapricha con las efemérides. 6 años antes, el viernes 2 de abril de 1976, José Alfredo Martínez de Hoz, el hombre que mejor representó el poder de los grupos económicos concentrados durante la dictadura cívico-militar, nosotros podemos decir cívico-militar, o sea la famosa pata civil de la última dictadura, anunciaba el plan de exterminio económico. Lo que vamos a escuchar a continuación son fragmentos de aquel discurso de Martínez de Hoz de 2 horas y media transmitido por Cadena Nacional. Recordemos que por aquel entonces no se lo llamaba CEOS, pero Martínez de Hoz era presidente de Acindar, la siderúrgica más grande del país, y además era asesor del Chase Manhattan Bank y un conspicuo miembro de la Sociedad Rural Argentina. En el 82, TV Canal 7 y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se escuchará la palabra de su excelencia, el señor ministro de Economía, doctor José Alfredo Martínez de Hoz. Me corresponde asumir la responsabilidad del Ministerio de Economía de la Nación en el curso de una de las peores crisis económicas que ha padecido nuestro país. Para revertir la situación actual en el menor plazo posible, todos los argentinos, sin distinción, deberán poner su esfuerzo y realizar su contribución. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio, la libertad del comercio exterior, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Tenemos que trabajar todos juntos, duro y parejo, porque solo así saldremos adelante. La libertad de importar, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. La eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. La eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. La libertad para las inversiones extranjeras. Hemos perdido ya demasiado tiempo mirando hacia atrás. Miremos ahora hacia adelante. La semejanza con el discurso económico de la actualidad es, por lo menos, abrumadora. Y no es que seamos demasiado detallistas o meticulosos. Dicen exactamente lo mismo. ¿Cuál era el planteo de Martínez de Hoz, el de Milton Friedman y la Escuela de Chicago? Que entraran al país los capitales de todo el mundo sin condiciones de ningún tipo. Pretendían un estado mínimo y la desregulación del mercado. Es el propio Martínez de Hoz que lanza la consigna achicar el Estado para agrandar la nación. El plan que anuncia aquel 2 de abril de 1976 es el que da inicio al periodo del ciclo largo del endeudamiento argentino moderno. Eliminación de los controles de precios, reducción de las retenciones a las exportaciones y apertura indiscriminada de las importaciones. En aquel momento, el Fondo Monetario Internacional aporta 400 millones de dólares. El resultado no es otro que la desindustrialización, el quiebre del aparato productivo y el consecuente aumento de la desocupación y la pobreza. Al día siguiente de aquel discurso, el diario Clarín decía que aplicar esta política no conduce a perder la capacidad de decisión nacional. Es el propio Martínez de Hoz quien nos explica de qué se trató su plan. El acento que hemos puesto en la libre iniciativa individual, en la importancia de la empresa privada en el esquema productivo del país y en la eliminación de la excesiva estatización o intervención del Estado y regulación de la economía. En esta etapa que nos ha tocado llevar a cabo la transformación de conceptos que han venido primando en el país en los últimos 30 años casi sin interrupción, una de las labores principales a que nos hemos dedicado ha sido lo que hemos llamado el redimensionamiento del Estado y sus funciones bajo estos mismos conceptos. Pero, como decíamos al comienzo de este bloque, a la historia a veces se le da por jugar con las efemérides. No fue un 2 de abril, sino un día antes, un 1 de abril, pero de 1991, cuando otro ministro de Economía proveniente de la misma escuela de Chicago, en este caso hablamos de Domingo Felipe Cavallo, ponía en marcha el plan de convertibilidad. Técnicamente, la convertibilidad significaba que 10.000 australes eran equivalente a un dólar estadounidense, pero que en enero del año siguiente esos 10.000 australes serían un peso argentino, que sería igual a un dólar. Mejor que sea el propio Cavallo quien nos explique este pase de magia. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. ¿Cómo, cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Es una mentira? El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. El plan de Cavallo, como el de Martínez de Hoz y como el de Macri, hacen foco en la desregulación del mercado, en la apertura de las importaciones y en el endeudamiento externo, con la promesa de que las inversiones traerán la prosperidad que se derramará de la copa una vez que se llene. Lo concreto es que la ley de convertibilidad que Cavallo anunciaba en abril de 1991 solo trajo el cierre de industrias, que llevó la desocupación del 7 al 20% en solo 4 años. La pobreza alcanzó su pico en 2001-2002, cuando involucró a más de la mitad de la población. La crisis del 2001 fue el resultado de aquellas políticas que habían comenzado con la dictadura cívico-militar, con Martínez de Hoz como ministro de Economía, y que la convertibilidad y el desguace del Estado llevó a su máxima expresión. Lo que sigue son fragmentos de aquel discurso de Domingo Cavallo anunciando el inicio de la convertibilidad. Juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión, hará uso de la palabra el señor ministro de Economía de la Nación, doctor Domingo Cavallo. Compatriotas, los precios de los alimentos frescos van a bajar. No es algo que se dé de un día para el otro. Criar más vacas, más pollos o más cerdos requiere un cierto tiempo, pero inexorablemente los productores van a responder. Por eso no debemos alarmarnos. Estos aumentos de precios no signifiquen que continúe la inflación originada en la indisciplina fiscal y monetaria, sino que aún sufrimos las consecuencias de un sistema productivo sumamente desorganizado y desarticulado. Cada uno de ustedes tiene una herramienta en sus manos. Cada uno de ustedes decide cómo y cuándo usa sus australes. No deben comprar lo que resulte caro, lo que haya aumentado mucho. Tienen que buscar las alternativas más baratas. Fíjense bien a dónde compran. Estamos en camino de conseguir que haya mayor crédito interno y externo para nuestro país y que vengan las inversiones directas. Si persistimos en el camino de la estabilidad y cumplimos con el plan que nos tenemos trazado y que ya ha recibido el apoyo del director gerente del Fondo Monetario Internacional, a mediados del año que viene comenzaremos a vivir un periodo de extraordinario crecimiento. Volverán los capitales y las inversiones. Se crearán muchos nuevos empleos y mejorará rápidamente el nivel de vida de todos los argentinos. Otra vez, la semejanza con el discurso económico de la actualidad es abrumadora, desconsuela. Y lo decimos otra vez, no es que seamos demasiado detallistas o meticulosos o que le busquemos el pelo al huevo. Son ellos los que dicen una y otra vez exactamente lo mismo. Podemos conceder, Ni Martínez de Hoz ni Domingo Cavallo dijeron nada sobre la grasa militante, ni se refirieron a los trabajadores como la basura que dejó el gobierno anterior y que ellos limpiarán sin ningún tipo de problemas. Suponemos que Alfonso Prat Gay se refería a problemas de tipo moral, porque esa basura de la que habla son personas, seres humanos. Por los duros embates del destino debemos encontrar otros caminos. Debemos inventar nuevos pecados y disfrutar futuros atentados. Coger, comer, pudieran ser delitos castigados. Somos víctimas del pecado, del pecado. Liliana Felipe, exiliada en México, compuso en los años 90 una canción que habla del robo material y simbólico que produjo el neoliberalismo en aquel país, pero también en todo el continente. Antes que el Centro Cultural Kirchner se convierta en un tenedor libre para que Mauricio Macri realice sus cenas de gala, Liliana Felipe cantó en La Maravillosa Ballena Azul, gratis y para todas y todos, su tema Que Devuelvan, junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela. Nos despedimos con Liliana Felipe reclamando Que Devuelvan. Y que mantengan nuestros oyentes la memoria histórica, porque si se pierde la memoria corremos el riesgo de repetir los errores del pasado. Hasta la semana que viene. La pereza se las cambió por la libre empresa, la deuda. La ira por hambre, la avaricia y